cabellera y tu boquita de miel. Quedé extasiado, casi me vuelvo loco. Yo no comprendo, yo no alcanzo a entender qué es lo que siento cuando tú estás cerquita de mí. Que me da miedo decirte lo que siento por ti. Perdóname, seguro que tú me vas a decir que es imposible porque ayer fue que te conocí. Pero sé que en el amor no hay tiempo, no hay estación para que llegue hasta el alma de un ser. Y no hace falta esperar porque sé que el corazón lo que siente así lo ha dado a entender. Y es natural que yo me esté volviendo loco si son tus ojos los que me tienen así. Tu decisión quiero que me la des muy pronto. Sería dichoso si me dijeras que sí. Quiero que exista algo muy bello entre nosotros. Quiero ser tuyo y que tú seas para mí. Quiero que exista algo muy bello entre nosotros. Quiero ser tuyo y que tú seas para mí. Algo muy bello entre nosotros. Quiero ser tuyo y que tú seas para mí.